Entrevista a Francisco Cravioto. Campaña nacional por una nueva ley minera desde los pueblos y los movimientos. Pues lo que estamos buscando es tratar de impulsar una ley minera que armaron los movimientos de diferentes partes del país. No todos los movimientos del país, pero pues una parte representativa de los mismos. Participaron en la redacción de una nueva ley que ya hemos metido en el Senado, Senado Federal, actualmente se encuentra un poquito estancada en las discusiones legislativas, pero bueno, nuestra intención es básicamente el marco normativo que actualmente rige las actividades mineras. Nos parece que es un marco injusto, un marco hecho a la medida para empresas, para y por las empresas fue hecho, y nosotros queremos una nueva ley que ponga en primer lugar lo que tenga que decir las comunidades, sean estas indígenas o no, lo que tengan que decir sea, pues ahora sí que a través de un procedimiento de licencia social, se decía si se permite la actividad minera o no. Entonces, ese es el meeting que tenemos atrás de nosotros y pues en esas estamos hoy. ¿Qué movimientos los están acompañando el día de hoy aquí en esta actividad? Pues son muchísimos, nos acompañan movimientos de 8 estados, aunque son, no sé si son 14 movimientos, pero bueno, ahorita los que me vienen a la mente, vienen los de Baja California Sur, vienen Medio Ambiente y Sociedad, está de parte de San Luis Potosí, el Frente Opositor a la Minera San Javier, también del Frente de Wirrárica, tenemos de Michoacán, los Colonos de la Mira, que están en muy cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán, combatiendo la minera ArcelorMittal. Tenemos de la Sierra Norte Puebla varios movimientos, vienen los compañeros de Tetela de Ocampo, la Asociación Civil Tetela hacia el Futuro, vienen compañeros de Islacamacitlán, compañeros de Sautla, tenemos de Veracruz, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental, La Vida, ¿qué más? Bueno, de Morelos, el movimiento morelense, cuyo nombre no me puedo acordar, pero son los que estuvieron en Tetlama oponiéndose a la minera que iban a hacer ahora sí que a un ladito de las ruinas de Xochicalco, Oaxaca, la COPUBO, que es la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, los compañeros de Capulalpan de Méndez, mandan saludos, pero no pudieron venir, pero también están apoyando, y así vamos hacia el sur. Bueno, creo que ya es una muestra representativa y alguno que otro colega del Distrito Federal que hemos estado participando en esto. Pues es una bestialidad, realmente no es la ley misma la que impulsa es la actividad minera que estamos viendo ahorita en el país, pero la ley ciertamente permite que se dé esta explotación sin medida de recursos del subsuelo del país y sobre todo a costa de todo lo que hay en la superficie, que somos en primer lugar nosotros los seres humanos, pero también por supuesto todos los elementos orgánicos e inorgánicos de la naturaleza que se ven directamente afectados por esta actividad, profundamente afectados por esta actividad. Actualmente, en lo que fueron los sexenios de Fox y Calderón, se aumentó exponencialmente la actividad minera que se presenta aquí en el país. Hoy en día tenemos ya 26,000 concesiones otorgadas, son probablemente eran, yo creo que eran como 12,000 las que había antes de que entrara Fox al poder. Justo estos dos últimos gobiernos han dado todas estas concesiones y Peña Nieto continúa con la misma tendencia de entrega de concesiones mineras sin más reparo que pues ahora sí que priorizar la inversión extranjera en el país, ¿no? Ahora bien, estas 26,000 no es tan importante el número sobre cuántas son, sino qué tanto territorio nacional ocupan. Porque al final de cuentas, en el último año, de 27,000 que eran, se redujeron a 26,000. Extrañamente aumentó la superficie concesionada. Entonces estamos hablando de concesiones más grandes o de concesiones preexistentes que ya se unificaron. Hoy en día, según datos oficiales, se encuentra cubierta de concesiones el 16% de la superficie emergente del país. Y ya podemos encontrar, sobre todo en el estado de Chiapas, en la región de Tapachula, concesiones submarinas, cosa que no se había presentado antes. Entonces, esta es una situación muy grave, y no solo porque sea el 16% del territorio del país, sino más bien qué es lo que está concesionado. Gran parte de las áreas naturales protegidas se encuentran concesionadas. Por ejemplo, en el estado de Colima, 55% de las áreas naturales protegidas tienen concesión minera. Eso es completamente absurdo. También estamos viendo que son precisamente los territorios habitados por pueblos indígenas y pueblos tribales y afrodescendientes los que están siendo concesionados a esta actividad. Tal es el caso, no sé, por ejemplo, nos mencionaba Francisco López Bárcenas ya hace algunos meses, del pueblo Cucapá en Baja California. que se encuentra concesionado totalmente su territorio. Estamos hablando de una situación de posible etnocidio, donde dice uno, simplemente el hecho de tú como gobierno determinar cuál es la actividad que va a preponderar en un territorio, en este caso la minería, anulas completamente los derechos que tienen los pueblos indígenas a determinar su propia autonomía, su propio desarrollo, ahora sí que y el manejo de su propio territorio y recursos naturales. Entonces, paradójicamente, la minería no está generando los beneficios que supuestamente debería estar generando, ¿no? Realmente no es la actividad más importante del país, aunque pareciera que es la más importante por las prerrogativas que le otorgan, tanto legales como administrativas, ¿no? Pero bueno, solo representa el 0.8% del Producto Interno Bruto del país. Eso no es más que un porcentaje. Digo, si lo comparamos con otras actividades, ya la misma agricultura, que representa casi el 20% del PIB del país, la explotación de petróleo, la industria, son otras actividades que algunas tienen sus daños, otros no, pero ninguna los daños tan profundos como tiene la minería. Y entonces solo representa el 0.8% del Producto Interno Bruto, pero es más significativo todavía lo que representa en cuanto a empleos generados. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la minería, que es ahora sí que las actividades de extracción de metales y no metales, extracción y beneficio de metales y no metales, representan solamente 107 mil empleos en todo el país. Esos 107 mil empleos, estamos tomando en cuenta que la población económicamente activa, toda la gente ocupada del país, son 60 millones. Entonces, 107 mil empleos representan solo el 0.22% de toda la población ocupada del país. Entonces, realmente, la única promesa que tiene esta actividad, que es la generación de empleos y el repartir ciertas ganancias que pueda beneficiarse la población, no se cumple. No va a ser ni de lejos la minería la solución al desempleo en el país, tampoco a absorber a la economía informal hacia la formalidad, ni mucho menos. Entonces, esas son básicamente ahorita las condiciones en las que se encuentra la minería, y lo que vemos atrás es el resultado. Más de, por lo menos, 35 conflictos socioambientales identificados, eso sin tomar en cuenta todos los conflictos laborales que hay. Pero bueno, aquí están algunos cuantos, no todo, es una muestra, es un puñado muy pequeño de los movimientos que hay en todo el país, ahora sí que desde Baja California hasta Chiapas. Y nunca lo han sido y nunca lo van a hacer. ¿Qué mensaje le darías a los movimientos que tienen, bueno, pueblos que tienen este problema de la minería, que aún no saben estas iniciativas que están impulsando ustedes? Compañeros, infórmense, de verdad, la información es poder. Y en la medida que hay información, podrán saber. Es que sucede mucho en comunidades donde apenas llega esta actividad, que se dice, bueno, suelen ser comunidades económicamente deprimidas. Llega la minería con una promesa de es que aquí se van a abrir plazas de empleo, y aparte la gente que tenga estos ingresos va a derramar, va a haber derrama económica y van a haber otros negocios que se van a abrir para atender a esta gente. Y pues comunidades económicamente deprimidas, como es todo el país, porque pues vivimos en un país donde 60% de la población está en pobreza, entonces es muy atractivo que llegue la minería. Y prometen, sin tener información, uno se imagina que es la minería tradicional, de que abren un túnel y van con pico y pala y sacan el carrito y están las pepitas de oro y en el río le están haciendo así, pero ya eso fue hace muchos años, y hoy en día inclusive esa minería era sumamente contaminante y hay pueblos que todavía viven con esa consecuencia, ahí mismo en ahora sí que territorio Wirrárika, en Wirikuta, las comunidades alrededor del municipio de Real del 14 saben que pues 12% de las especies presentan en su organismo metales pesados, estamos hablando de todos los vegetales y animales de la zona, y estos metales pesados fueron consecuencia de la minería tradicional porfiriana, y esto sucede, o sea, esa minería ya era dañina, pero no, hoy en día lo que se está haciendo, pues se utilizan técnicas industriales que devastan completamente montañas, ecosistemas, barren completamente con la vida en una región y dejan cráteres de proporciones lunares, ¿no? Estamos hablando de cráteres que pueden llegar a alcanzar, como en el caso de Carrizalillo en Guerrero, 3 kilómetros de diámetro por 400 metros de profundidad. Estos son pequeñas ciudades, bueno, pequeñas ciudades que pudieron haber sido, pero que más bien son un cráter que sustituye todo lo que eran antes manantiales, bosques y digamos por supuesto fauna y flora y elementos importantes con los que conviven todas las comunidades para su propia supervivencia. Entonces, eventualmente, aunque no se realice esta minería sobre la población, por supuesto que acaba forzando el desplazamiento de la población ante la destrucción de ahora sí que el ecosistema donde vive. Entonces, el mensaje a estas comunidades sería De verdad, compañero, hay mucha información. Este es un problema muy grave y lo fundamental es organizarnos y, por supuesto, que tienen estas empresas todas las de la ley. La ley las protege, las ampara y les da muchísima fuerza. Pero afortunadamente, cuenta este país ya con un marco de derechos humanos que, digamos, tiene, son normas de jerarquía constitucional que son mucho más importantes que normas como la ley minera, y que siempre ante un tribunal ganan las normas de derechos humanos por encima de las normas administrativas como la ley minera. Entonces, hay herramientas, hay cómo resistir, pero lo más importante siempre es partir de la organización y de ahí empezar a hacer una serie de estrategias, ¿no? Movilización, difusión, estrategias jurídicas y, sobre todo, aquí hay una red de movimientos. Entonces, unámonos entre todos los movimientos precisamente para tratar de revertir esta lacra que afecta a México y afecta al mundo.